Bueno, Aritz, eskerrik asko por estar al otro lado del teléfono y comentarnos un poco esta décima edición del Festival Anticomercial Sorgengawa, que celebrase en Zizur Nagusia un año más, primeramente Sorionak, por estos 10 años. Y bueno, vamos a retomar, para hacernos un poco la idea, el porqué del Sorgengawa, ¿cómo surgió? Bueno, pues es un festival que surgió a raíz de la distribuidora anticomercial Sorgincale, que apareció en Cizur hace unos 14 años o así, y se juntaron una serie de personas para montar una distri y una biblioteca, y ya pues fueron montando algún conciertillo, y a raíz de unos conciertos ya con todos grupos locales y anticomerciales, ya salió un festi que sería pues como los principios de la Sorgengawa, para luego ya al año siguiente hacer la primera Sorgengawa invitando a todas las distritos del estado y eso ya hace 10 años. 10 añitos, sí. ¿Eh? Pasa el tiempo, parece mentira, ¿no? ¿No? Desde la primera edición no llegas a pensar que hagas tanto recorrido, pero ahí está, ahí está. Y bueno, imagino que será, aparte de la respuesta de la gente, el fruto de que nos lo habéis estado currando tantos años, ¿no? Para los que hemos estado alguna vez en el festival, hemos podido ver un poco cómo funciona, conoceros a algunos en personas, la buena salud, ¿no?, que tenéis ahí en el pueblo, ¿no?, el trabajo de la gente, ¿no?, Gasteche, biblioteca, que ya has mentado, Esparru Gastechea, sí, grupos musicales, ¿no?, hay bastante movimiento, ¿no? Sí, en Cizur tenemos ya pues 8 años con el Gasteche ocupado, el local de ensayo, la distri, y pues hay un movimiento popular, pues las chornas, es bastante fuerte, y hay un poco de cultura anticomercial, de conciertos, entonces es bastante fácil hacer el festival con la ayuda de todo el pueblo, de toda la Gaste, de todos los colectivos que nos ayudan. Ay, ay, pues mucha fuerza y muchos ánimos ahí a todos vosotras. Nada, sí. Bueno, vamos a centrarnos si quieres en esta décima edición del Sorgengawa. Este año, 2 días de festival y diversas actividades días anteriores, ¿no? ¿Qué podemos Eso encontrar? Es. Este año hemos cambiado el formato porque todos los años hacemos un día de conciertos y al final, por ejemplo, muchos grupos que queremos que tocasen se quedan sin tocar y ampliando así los conciertos al viernes y al sábado podemos meter el doble de bandas. Haciendo un maratón el viernes, que es un poco la novedad de este año, y luego hemos querido también pues que durante la semana hacer unas charlas, unos debates con cantautores, pues además fuera del pueblo y en otros espacios que en otros años no solemos utilizar, pues porque al ser la décima edición queríamos hacer un poco algo especial este año. Mm-hmm. Hemos mirando un poco el programa. Aparte de los conciertos, que son un puñado de bandas, destaco un par de cosas. No sé si nos puedes adelantar algo o comentar algo. Una primera es la presentación del manifiesto anticomercial. No sé si nos puedes decir algo de ello. Sí, pues fue una idea que surgió montando la Sorgin de este año, que era reunir un poco los criterios y las ideas que pueden tener los grupos y los colectivos de música anticomerciales, recogerlos en un manifiesto, intentar darle bombo a este texto y que lo acojan pues mogollón de grupos, que lo firmen y lo respalden, y pues posteriormente del festival pues hacer un blog y que aparezca en este blog un listado con todos los grupos que apoyan estos criterios. Entonces lo vamos a presentar el jueves 21 en la Casa de Cultura de Cizur a las 6. Uh-huh. Y pues queremos hacer una rueda de prensa, una presentación del manifiesto y de la Sorgin 10 y un pequeño debate, un debate sobre la música libre, pues trayendo a gente de grupos y de distris para dinamizar un poco el debate. Entonces eso, presentaremos el manifiesto y la Sorgengawa y haremos un debate anticomercial. Uh-huh. Sí, me parece interesante además No sé si conoces un poco la situación de las radios libres, pero aquí en Sinchili Gratia y alguna más, nos llegan, sobre todo últimamente, cartas de organizaciones que se consideran defensoras de los derechos de autor y de los fonos y demás, e insisten en pagar las famosas cuotas por reproducir música, cuando realmente somos radios no comerciales también. Y la música que emitimos, o por lo menos que queremos emitir, pues bueno, cada vez con más frecuencia es copyleft y libre de derechos de autor, ¿no? Por lo tanto, ánimo con esta iniciativa y bueno, a ver si la cosa va tirando para adelante y por lo menos se consigue una representación con mucho más eco que la que hay hasta ahora, ¿no? Sí, queremos presentarlo en la Sorgin Agua para que después del festival se vayan uniendo más grupos, las radios también, editoriales, pues, y crear ahí como un frente a toda esta gente de la SGAE y a todos estos grupos que están apareciendo últimamente. Sí, que cada vez se animan más al carro, así es increíble. Sí. Bien, y por otra parte, tenéis una charla también antirrepresiva, bueno, con temas de actualidad, la verdad que por desgracia la represión no tiene fecha de caducidad. Está el tema de los Tartalaris, que tiene juicio la próxima semana. Indicabais también Peña represaliada por el chupinazo del 2010. Ahora le tocó también el turno a Tea Kireki, ¿no? En Sisur también habéis vivido también momentos represivos, ¿no? Con actuaciones policiales y demás en el Gasteche, ¿no? Sí, pues sobre todo porque últimamente se ha implantado en el pueblo una ordenanza cívica que existía en Pamplona y en otras ciudades, pero que en Cizur no había y nos están friendo a multas y ha salido la iniciativa de crear una asamblea antirrepresiva en el pueblo, pues porque cada vez son más personas multadas y con juicios con años de prisión, y queremos presentar también este proyecto, esta asamblea antirrepresiva del pueblo, pues acompañados también de los Tartalaris y de unos compañeros de CNT Logroño que están enjuiciados también por la pasada huelga. Y es que al final se juntó mucha gente y cosas, decidimos hacer una charla sobre la represión el sábado. Bien. ¿Va a haber CD para este año en el concierto? Sí, este año también sacaremos un recopilatorio que va a llevar unas 25 canciones con todos los grupos que tocan este año y alguno más, y se regalará con la entrada anticipada o con la entrada del sábado. Y como ya desde hace 4 años vemos importante el CD para que no se queden ahí los conciertos y la gente pueda llevarse a casa una canción de los grupos que ha visto, y así le damos más bombo a los grupos y nos parece que no se queda ya solo en el concierto, sino que luego llevándotelo a casa pues te acuerdas más de la noche y todo. Y luego trae las propuestas, digamos que es el llamamiento a distris y las distribuidoras que acuden con su material anticomercial y material político, antirrepresivo y demás, ¿no? Este año también está abierto el llamamiento, no sé si tenéis alguna dirección para que se puedan poner en contacto si alguien escucha esto. ¿Cómo? Sí, en la página web, que es www.sorginkale.wordpress.com, ahí aparece el contacto para avisar de las distris que quieran acudir a la feria, a poder ser con antelación para que vayamos calculando el sitio, y están invitadas pues desde el viernes desde las 4 de la tarde y el sábado desde las 6, y feria de distris, pues pueden venir puestos de artesanía autogestionado, pueden venir colectivos con material político, y está invitado todo el mundo a acudir a la feria como todos los años. Vale, pues muchos ánimos de nuevo. No sé si quieres añadir algo más, Aritz, de lo que hemos hablado. Yo creo que, bueno, resumidamente, bueno, la gente se puede hacer una pequeña idea. Luego ya está todo el programa pues más concreto, qué grupos, que escucharemos en el programa hoy algunos de ellos, y luego las charlas, actividades y demás. Pero bueno, animar a la gente, no sé, lo que quieras añadir. Bueno, sin más, por comentar que este año va a haber un cenador el viernes en el Gasteche y el sábado va a haber comedor vegetariano, y que se pueden pillar las entradas en el Gasteche de Cizur y que está invitado también toda la gente. Vale, va a mi esker, ta, bueno, aurrera y que todo salga lo mejor posible y que tengamos un sorgin agua 11. Venga, pues mi esker. Venga, agur. Agur. Zutea den inguruan Nortratuko dugu eta etorgen.